Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Turista de uno mismo, con los ojos cargados de memorias, con todo lo que fue y empieza a abandonarnos. Por ejemplo, este viaje lleno de petroglifos, o aquel ascenso arduo por las grietas de un cerro donde aguardaban la sal y el viento blanco. Turista de uno mismo, merodeador de sombras, así voy recorriendo plazas, iglesias, igual que un ermitaño apartado de todo, incluyéndome a mí, pastor del arenal donde los remolinos embistieron la suerte. Y era esa suerte la guía de mi viaje, porque estaba tu mano fundándome el vino. El vino era ocasión de Pachamama y la tierra motivos de tus pasos. ¿A dónde van los pasos? Los tuyos, los que dimos, las fotos de la luna, los pedaleos fuertes, las largas caminatas, las risas, las meriendas, los cantos, los reproches. En la agencia de viaje nunca nos advirtieron los problemas de altura de este pozo. Así fue que vinimos, nacidos, nos dijeron, y todavía en cuotas nos cobran intereses por todo el recorrido mal armado. Pero tu mano empuja, esa es la conexión que permite el oxígeno. Por tus ojos me veo, por tu mirada suba, y cuando no me mires será dura caída, será fuerte nevada. Otra vez por las sombras adentro de una combi, con frío, con cansancio, sin poder regresar a lo que he sido, el origen, eso que fue principio, Edén o corazón, eso que cesará cuando perdido, implore por tu voz y responda el silencio. Thank you. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda con un invitado especial, me refiero al poeta Héctor Freire. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido aquí a La muy Molienda. Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Héctor, que publicó, entre otros libros, Satori, un hermoso libro de poemas, que publicó Ediciones en Danza, y un libro que llama El cine y la poesía argentina, también por En Danza, donde aparecen distintos textos de poetas argentinos que, digamos, en los que aparece el cine como temático, tematizado, ¿no? Sí, es un libro, digamos, en principio es la primera antología y creo que hasta ahora es la única que salió en el país donde se hace el cruce entre el cine y la poesía y el cine. Uh-huh. Y en realidad surgió la idea porque el estudio preliminar hace hincapié en que me vi obligado prácticamente, ya que estaba investigando hace mucho, estoy investigando con el tema del cine y demás, que hay muchas antologías hechas sobre esta cuestión, que es tan importante, sobre todo en el siglo este que es de la imagen y demás. Y digo, bueno, está la antología erudita inglesa del 93, está la de Colmillo Blanco que se publicó en Lima. Mira. Un año con 13 lunas. Selección de poetas peruanos. Está la edición que sacaron en el 97, Los poetas van al cine, publicada en México. Y en España acababan de publicar Viento de cine, el cine en la poesía española. Uh-huh. Y digo, pues increíble, con toda la trayectoria, la tradición que hay del cine en la Argentina. Claro, Raúl González Tuñón ya tiene algunos poemas. ¿Cómo puede ser que todavía no haya salido ninguna antología sobre este cruce? Y bueno, entonces le propuse ahí a Javier Cofres en Danza y publicó la antología. ¿En qué año salió esa antología? Y mira, hace 2 años. Hace 2 años, bueno. Y vas a estar este mes en el Centro Cultural hablando de esta antología, o de este cruce más bien, no solo de hablar de la antología, sí. Sino del tema en general. Te cuento que estamos escuchando hoy en la editorial de hoy escuchamos La Zamba de Lozano por Dino Saluzzi. Dino Saluzzi, que acaba de ganar el premio Conex de Brillante, un premio merecidísimo. Dino Saluzzi, que es la música, la cortina que acompaña este programa ya hace varios años. Un tema de él que se llama El Chancho, que está ya en uno de los discos donde empieza a romper con el folclore clásico. Pero bueno, vamos a escuchar algunas canciones de esa etapa más clásica de Dino, cuando empezó todo y llegó donde llegó, grabando en Alemania, haciendo las maravillas que hace. Dino Saluzzi, premio Conex Brillante de este 2015, Viaje a Argüelles. Vamos a seguir conversando aquí con Héctor Freire, de poesía, que también va a leer textos de él. Seguimos aquí en La Molienda. Ahí va mi bandoneón para Siriaco Ortiz, con quien toco este vals. Thank you. Ahí está Dino Saluzzi haciendo el viaje a Argüello. Una de las primeras etapas de Dino cuando tocaba con los Chalchaleros, después arregló temas como autores como Piero, ¿no? Y bueno, y después empezó a hacer la ruptura que hizo a partir de un disco basado en un libro de Carlos Hugo Aparicio, ese gran poeta y narrador salteño, aunque nació en La Quiaca. Y a partir de ahí empezó una carrera estupenda que lo ha llevado a recibir este premio Conex de Brillante, que bueno, que realmente lo tiene muy merecido, un premio que ganó en su momento Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa, ¿no? Bueno, seguimos aquí conversando con Héctor Freire, que además está incluido en una antología que acaba de publicarse en España, que se llama Poesía de Pensamiento, una antología de poesía argentina que hizo el poeta Osvaldo Picardo, de Mar del Plata, poeta, crítico literario, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde aparecen poetas argentinos de distintas generaciones, y entre ellos está Héctor, digamos, ¿no? Y está vos también. Bueno, no lo quería decir, porque ya que demasiado, no, pero bueno. Lo bueno es que también, aparte de las generaciones, en la antología hay distintas provincias. Distintas provincias, no, sí. Es de Capital, somos dos nada más. Sí. Y los demás, bueno, Salta, Córdoba, Bahía Blanca, San Juan, Pergamino, bueno, de varios lugares, ¿no? Claro, Tucumán, Chubut, Córdoba, ¿no? Hablamos de Juan Carlos Moisés, que alguna vez estuvo en este programa, Liliana Luquin, que es la otra porteña, Alejandro Schmidt, de Córdoba, de Villa María, María Teresa Andretto, también de Córdoba, Sandra Cornejo de La Plata, Ricardo Costa de Neuquén, Javier Foguet de Tucumán, César Cantoni de La Plata, Marcelo Leites de Entre Ríos, Lisandro González de Rosario, bueno, Rogelio Ramos Signe, un hombre, ¿no?, importante, Mendoza. Eugenia Segura de Mendoza. Bueno, es un trabajo bastante, bastante serio, que publicó una pequeña editorial española de Madrid que se llama Endimión. Endimión. Endimión, ¿no? Bueno, ¿estás contento con este trabajo? ¿Cómo sí, lo ves? Sí, yo creo que sí, porque es una línea muy importante. Bueno, ahí hay mucha referencia también que hace Picardo a Sylvester. Claro, un ensayo que él hizo. En un libro que se llamó Tres décadas de poesía argentina. Tres décadas de poesía argentina. Que justamente se llamó Poesía del Pensamiento. Y a partir de esa idea de Santiago Sylvester, arrancó este libro y este trabajo de... Y que es, aparentemente es una línea muy importante dentro de la poesía argentina, pero que por lo general es bastante ninguneada. Uh-huh. Y el otro tema es, según los investigadores, que sería una de las líneas más dentro de la poesía, la más argentina, inclusive. Uh-huh. Que empieza con Macedonio Fernández, ahora, Borges, Guirri, bueno. Cuando vos escribís tu poesía, ¿Pensás? No, hay como un cruce, ¿no? Hay como un cruce entre pensamiento y sentimiento, ambas claro. cosas al Quizás mismo tiempo. Quizás toda poesía sea de pensamiento también. Claro, lo que ¿no? pasa es que, esta, como dicen en el prólogo, hay como una aptitud, hay claro. como una idea de también producir cierta reflexión cuando vos terminás uh-huh. de leer el poema, ¿no? Que no sea solo imagen, por ejemplo. Que no sea imagen, no solo claro. cosa lírica, claro. sino que también haya cierta reflexión. Y hay un poema, casualmente yo tengo un grupo de poesía que viene, un grupo de literatura que viene los viernes, y ayer estuvimos hablando de eso, y el poema de Giannuzzi, claro, que es muy rescatado. Sería como el padre de esta línea. Y sí, yo pensar, te diría ¿no? que sí, bueno, Juan Ross también, bueno, claro. hay toda una línea. Y leímos el poema casualmente de Giannuzzi. Sí. También les gustó mucho el poema tuyo este que abre la antología, porque lo abrís vos con la antología. Por orden alfabético. Trilobite, claro, por orden alfabético, Trilobite. Así que bueno. Bueno, pero para no atosigar a nuestros oyentes, ya me escuchan a mí sábado, sí. sábado, lo que va a ser interesante va a ser escuchar tu poesía, y ya nos estamos yendo al corte en realidad, y después de este corte, yo diría que vamos a empezar a escuchar algo de tu poesía para ver si encaja o no con esta clasificación de la poesía de pensamiento. Entonces, ahora nos vamos al corte con otro clásico del folclore argentino interpretado por este merecidísimo premio Conex de Brillante, que es Dino Saluzzi. Me refiero a Amargura. Comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.